Sonrisa alegre y mirada de la primavera. Ternura infinita y un río de amor para dar. Estrella que alumbra mis noches, mis horas más tristes. Enviada a la tierra para enseñarme a amar. De amor convertido en mujer. Es mi deseo.